Martes 16 de mayo, la resurrección de Jesús. Escucha Primera de Pedro capítulo 1 versos 3, 4 y 21 y capítulo 3 verso 21, Juan capítulo 11 verso 25, Filipenses capítulo 3 versos 10 y 11 y Apocalipsis capítulo 20 verso 6. ¿Qué gran esperanza nos enseñan estos textos y qué significa para nosotros? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3, 4 y 21. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro capítulo 3 verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierre de paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Apocalipsis capítulo 20 verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Como ya hemos visto, Primera de Pedro está dirigida a aquellos que están sufriendo por causa de su fe en Jesús. Entonces, es muy apropiado que, justamente al inicio de su carta, Pedro oriente la atención de sus lectores a la esperanza que les aguarda. Como dice Pedro, la de un cristiano es una esperanza viva, precisamente porque es una esperanza que descansa sobre la resurrección de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Gracias a la resurrección de Jesús, los cristianos pueden esperar una herencia en el cielo que no perecerá ni se desvanecerá. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. En otras palabras, no importa cuán difícil se ponga nuestra situación, piensa en lo que nos espera cuando todo termine. De hecho, la resurrección de Jesús de los muertos es una garantía de que nosotros también podemos ser resucitados. Primera de Corintios capítulo 15 versos 20 y 21. Como lo dice Pablo, comillas, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 15 verso 17. Pero la resurrección de Jesús de entre los muertos nos ha mostrado que Él tiene el poder de conquistar la muerte misma. Así, la esperanza del cristiano se basa en el evento histórico de la resurrección de Cristo, que es el fundamento de la nuestra al fin de tiempo. ¿Dónde estaríamos sin esta esperanza, sin esta promesa? Todo lo que hizo Cristo por nosotros culmina en la promesa de la resurrección. Sin eso, ¿qué esperanza tendríamos nosotros, especialmente considerando que sabemos que, contrariamente a la creencia popular cristiana, los muertos están en un estado de sueño, inconsciente en la tumba? Comillas, para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Deseado de todas las gentes, página 731. Piensa en la aparente irrevocabilidad de la muerte. Es tan dura, tan implacable y tan real. ¿Por qué entonces la promesa de la resurrección es tan importante para nuestra fe y para que todo lo que creemos y esperamos?